Bueno, bienvenidos a la hora de la oración semanal aquí en con el padre Fabián Sánchez López. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Nos hemos reformado ya y no vamos a poner más esa música satánica. Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock desde Costa Rica para el mundo a través del internet. Aquí, ya no voy a decir aquí desde nuestro blog porque Fabián me caga. Estamos. Hombre, pocas palabras. Mae, falta Pirucho, como siempre. Por dicha. Por dicha. Está ese que tiene jodiendo. Y Trivi, que quería ser el invitado, jaló. ¿Qué opina, negro? A la mierda, Trivi. Por dicha, para ver. ¿Quiz hizo gay? Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Por dicha. Escucha el cable, el micrófono. Ayer me salí del closet. Madre mía. Yo ayer andaba buscando una chema, me metí, ma, después tuve que salir del closet, ma. No. La temática del día de hoy, se supone que lo hicimos para aligerar la vara de la programación, en realidad nos complicamos, ma, duramos 3 horas programando, ma, rompimos un récord, y eso que lo hicimos para salir del paso, supuestamente. Uy, para salir del paso, ma. ¡Qué falta de compromiso! No. Y lo peor, ma, es con Pirucho, ma. Increíble. Casi que las 3 horas que duramos, madre, fue por culpa de Pirucho, que no sabía qué poner, bueno, madre. Tiene un conocimiento tan pequeño, madre, que ni siquiera, madre. Madre, lleva 5 programas queriendo poner Hammerfall, madre. Le digo que se salga de ese mundo legal, güey. Hammerfall y Scorpions, madre. Yo la vez pasada se puse una de Scorpions, madre. Varios, madre, porque quería poner Haunting. Esa es la que quería poner. Haunting. La idea del programa de hoy es que nos rifamos. Ya nos habíamos rifado una vez los bloques, pero esta vez nos rifamos las canciones. Madre, me tocó una de Nigga Music, madre, ahora la van a escuchar. Ah, pero para el próximo. Sí, sí. Entonces, está. Además, el próximo Nigga Music corre a cargo de Fabián y de mí. Increíble. No hay negro, ya se lo. No, Eso sí es poco ético, madre. Madre, no me hable de ética, madre. No he terminado, no van a terminar. No lo oigan, dije nada más, pero no dije qué. Puede ser aquí, no lo oigan, nada más. Eso tratamos de hacerlo aquí todos los días. Van a ser pichudas, madre. Yo escogí su buenas canción, canciones. Su canción. Madre, yo las escogí bien pichudas. Su canción, la de Fabi. Ah, bueno, pero Fabi también escogió pichu. Ahora es que hayan 2 tomates y una. Vamos a empezar. Las primeras 2 canciones. Bueno, coincidió que le cayera el bloque completo. Pero hey, le cayó Fabián, que ahí está cagado risa con una cara estúpido, madre. Madre, Fabián, ¿cuáles son? Bueno, la primera pieza corre a cargo de Bathory, que es un grupo sueco metal formado en Estocolmo. Estocolmo, oiga, man. Este es el colmo. En 1983 se considera el primer grupo creador del black y el viking metal. Y la pieza que vamos a poner es The Land, del disco Northland 2. Y la segunda pieza... ¿Ese es el nombre del grupo en español, man? ¿Cuál? Ese, weón, Condesa Sangrienta, man. Mae, no, el nombre proviene de la... Mae, es una historia. Ah, proviene. Mae, sí, mae. Ah. Es la historia de El Cemento. El Sabotori, sí. Ah. Y la segunda pieza va a ser a cargo de Naglfar, que es una banda de black metal procedente de Suecia, formada en 1992. Directo a la pieza, que sería Harvest, del mismo disco. Mae, me acuerdo de la primera vez que pusimos Bathory fue... En la entrevista de Times Forgotten, mae. Saludo para Juan Pablo Calvo. Si alguna vez nos volví a escuchar otra vez. Si nos escucha. Le di un saludo nada más, pues, por si acaso, pero esperemos que sí. Sí. Entonces vamos con las piezas de Land de Bathory y Harvest de Naglfar y yo me voy a ir a comprar mi comida. We'll be right back. teníamos Harvest de Naglfar y su final toqueito en comparación con toda la pieza. Naglfar, que era el barco hecho de uñas de muerto. Ajá. Interesante, man. El Condolfar es el barco hecho de condones usados. Condolfar. Madre, que no sabe. Estamos con el segundo bloque aquí de la rifa. Ahora, madre, lo pongo a traducirlo, pero en noruego, man. En noruego. A ver si puede. Negro gutural. No, madre. Negro gutural, uno para el público. Más, estamos aprendiendo gutural, man. Sí, pero cuando tenga el DVD. El DVD, ¿cómo es que se llama, man? The Sign of a Scream de Melissa Cross. Ahí para que lo vean y aprendan. Aquí estoy ya con mi comida, al fin, man. Más suave que. hable. ¿Qué pasó, man? Es que Charlie se llenó de todo. Le salió comida por hasta por la nariz, qué asco, man. Que diablos, man. Vean como que era Chema. Vale. No, vale, vamos con el segundo bloque ya. Canciones, la primera elegida por Cui y la segunda elegida por The Nigga. The Nigga, man. Que fue despojado de sus canciones. Man. Trasladamos la sesión del Nigga, man, para que no hubieran discusiones después. Pero, man, ya ahora sí, hablando de lo que es cuestión ya de la canción que sigue, las dos canciones que siguen, porque primero hablo yo, luego sigue el Nigga. Vamos a escuchar, creo que es la segunda vez que ponemos Totem en el programa, pero bueno, no importa, porque es un grupo nacional y apoyamos lo nacional, ¿eh? Y, madre, quieren un disco que, bueno, yo digo que es como un demo, una vara así, madre, porque solamente tienen 5 canciones, y que sería Tribus, y ahora Desde la Raíz, que es el disco que piensa sacar a finales de diciembre y a principio de enero. Y que ya le andan haciendo promoción, mae, porque usted va a los conciertos de Totten y ya están tocando. Sí, mae, y nosotros queríamos poner hoy Hijos del Sol, mae, pero lastimosamente no lo logramos conseguir. Pero igual vamos a poner una de las canciones que... El patrón es el manager, mae. Mae, sí, el patrón es el manager. Bueno, patrón no, mae. El mae que nos da el espacio en Tico Son, mae. Sí, es el manager ahora de Totten, mae. El casi patrón, mae. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar es uno de los temas que alcanzó en el 2000, creo que fue en el 2005, alcanzó lugares muy importantes entre lo que fue el medio nacional, que es 3.5, y bueno, y con este 3. Demo, 3.5, bueno, 3.5, y bueno, este grupo que ya ha estado en el Festival Costa Rock del 2006, 2007, 2008, o sea, es una de las bandas buenas de este país, porque para estar ahí tienen que tener mucha calidad. Y está formada por Cacho, por Cuca, por Denise, por Eder y Siracusa. Y de estos, desde los que empezaron en el 2003, solamente quedan dos. El resto, los tres, todos son totalmente nuevos. Y la formación del grupo se ha cambiado varias veces. Y otra vez repitiendo, por segunda vez en el programa Grupo Español Esquizo. Que está... Madre, porque me cuadra cómo suena el bol, doble homo. Diga, mae. Es Dani Pérez, mae. Ese mae es una bestia. No, es la máquina, mae. Es una máquina tocando. No, la bestia de Leo. La bestia de Leo. Ah, yo el nuevo número de la bestia, mae. Ya no es 666. Ahora es 037, mae. Chile. Sí, mae. Ay, mae, no sabía. 667. Estoy un 666% seguro que es así. Solo hay una revista, mae. Así la canción es Dame Aire de Esquizo. Qué canción más tuanes, mae. Trata de un asmático. Dame aire. Para. Bueno, ¿qué no está el negro, madre? ¿Cómo se burla? Legal, madre. Charlie, ¿cómo era la cuál la parte más dura de un vegetal, madre? ¿Cuál? La silla de ruedas. No, ¿qué con el pecho? No, ya. No, manda huevo, madre. Madre. Los calzones saliéndome la gente. Ya me aire el disco, ¿cuál era? El. Madre, no. Ese, madre. Tienen tres discos, madre, el 3, el Incerteza, y el primero era... Incerteza, ¿es? Incerteza, ¿cuál era el primero? Esquizo. No, es que... Sí, es Esquizo, Incerteza, que viene esta canción, Dame Aire, y el 3, que fue el tercero, que fue el último, que el 2008. Sí, madre, ¿por qué fue el último? Porque ya se deshicieron, entonces el último, se tomaron un descanso indefinido, dice. Sí. Igual que Tierra Santa, man. Igual todos imploramos a que Tierra Santa vuelva el año que viene con disco nuevo, ojalá. Man, esos calzones sirviendo le saquen los mocos, man. Bueno, entonces vamos con Dame Aire de Esquizo, ¿eh? Mae, 3.5 de Totten, mae. Es que los negros son disléxicos. Son disléxicos. Mae, si puede la canción, tal vez, ¿verdad? Bueno, bueno. De escuchar Dame Aire de Esquizo y 3.5 Totem, mejor que Duro de Matar 4.0. Eso es lo que está en medio de la 3 y la 4. Se me ha ido, pero Totem es uno de los grupos que tiene como más innovadores de este país, porque mezclan el hardcore con instrumentos que están hechos por aborígenes de aquí de nuestro país. Y lo vimos, tocando cacho, el caracol. Cacho tocando el caracol. Cacho tocando el caracol, man. El cacho soplando el caracol. Sí, chulo. Qué rico alcohol, man. Ya llegó Pirucho, madre. ¿Qué piensa de eso? Madre, se cagó la tarde ya, madre. Un resumen. 2-0, madre. La tele ganando, caballo. 2-1, idiota. 2-1 va ganando. Pues ahí, poneme la tarjetita de video. Acaba de meter un gol, mira qué bueno. Fabián, si me puedes poner ahí la tarjeta de video, madre, para la tarjeta de televisión, madre. Para ver. Faltan 20 minutos, madre. Madre, es para que la gente escuche. Aquí tenemos con nosotros a Pilo Bando. Pilo, ¿qué me decís? Mario McGregor, aquí la permita, óigalo. No es que estamos grabando cuando estás ganando el partido ni nada, ¿verdad? Pero. Sí. Nadie sabe que estamos grabando cuando estás ganando el partido, ¿verdad? Madre, sí, ¿no? La Cele ya ganó y pasó, madre. Sí. Madre, ha sido una semana muy dura, madre. ¿Cómo ha sido su semana, madre? Madre, ya terminé los de puta bloque de exámenes, ya pasé. ¡Oiga! Ahí está el otro. Oiga. Madre, se meterá si pongo el micrófono ahí a la par del parlante, va. Sí, pero ya está sonando, weón. Pichu. Mano. Madre, que bien la Cele, madre. Ahí está Diego Estrada, del glorioso Club Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, ya, madre, vamos, sigamos ahí, ponele. Ya queríamos ver lo que queríamos ver, exacto. Ya vimos lo cierto, sí, lo dije al revés. Ya queríamos ver lo que vimos. Sí, ya ahí está el mensaje subliminal. Madre, la rifa, vienen las. Las baladas, la primera me cayó a mí. ¿Me cayó? Sí, güey. El aleatorio Excel que tiró. Que hicimos un chanchullo ahí para que Pirucho no saliera en el programa. Pero es para que sí, güey. Está a cargo de Juicio de Dios, madre. Que me quedé con las ganas de ponerlo en los programas pasados de Voces de Femeninas. Porque precisamente el aleatorio no me favoreció. Juicio de Dios es una banda que se formó en Valencia en el 98. Por Miguel Alejandro Miquel. Y José María Mateu, la batería y el guitarra, y después se unieron Miguelón, el Dr. Gonzo y Josete. Después, en el 2000 ya entró Lutfi a ocupar las voces, que ustedes escucharán ahí, que ya obviamente es de Willap. El primer CD fue El Amanecer de los Tiempos y luego vino Mares de Dolor, que fue masterizado por Alberto Rionda de Avalanche y contó con la colaboración de Danny Hedarsum, Manuel Rodríguez de Sphinx y la voz de Ramón Cole de Ad Gloriam. La canción que vamos a escuchar es estrella de este disco y se llama Nómada del Mar, y no sé a quién le tocó la canción de The Vision of Divine. ¿A quién? ¿A quién? Sí, mae. Sí, yo parece que yo no me escapo, mae, de las baladas, weón. No, no, mae, y fue gracias al aleatorio, mae, no fue culpa mía, mae. Caí yo también, ¿ah? Ay, al negro le toca, la otra semana le toca al dos. Como ya hemos, como ya. Le pone ahí una restricción para que Cacuy no le caiga las balas. Como de Pascua, para que no le caiga las balas. Ni a Pirucho le caiga las penales. Bueno, como ya hemos dicho, las baladas siempre están repartidas por lo general entre dos personas de este programa, nada más. Sí, mae, además las baladas que ponemos son buenas, así que, mae, dejen de alegar, weón. Por lo general. Es que yo no tengo motivos para estarlas poniendo. Pero bien que lo agradecen, mae, en el blog y la vara, weón. Así que. Bueno, todos callados, mae. De las que me agradecen, nunca se ocupa la no, al negro le agradecen por complacer, exactamente, güey. Y manda huevo, mae, si es negro, mae. Diana, por ser fan. No solo el negro, lastima aquí todos nosotros también. Sí, sí. Pura vida, mae. No, no. Pura vida, Willa. Para, güey. Pura vida, Diana. Se llama Diana, ¿ah? Sí. Ah, bueno, pura vida, Diana. Ana. No, y pura vida. Y voy a mandar un saludo desde aquí, un saludo a María, que la vez pasada tuvimos unos, pero no, tranquila, aquí no pasa nada. A María y a Meli, madre, porque ya están escribiendo y la van. Bueno, cuide, madre, la pieza. Ah, madre, sí, madre, vamos a escuchar The Vision Divine, Angels in Disguise. ¿Está bien dicho, ah? Linda, madre, ya voy aprendiendo, papá. Que bueno, Vision Divine, que es una banda italiana, fue la primera banda italiana, madre, de salir del país y venir a Sudamérica. Bueno, Suramérica y Centroamérica a hacer chivos y a vender sus discos, porque también, mae, después de un grupo muy conocido como es Rhapsody, que por cierto, el cantante de Rhapsody of Fire en este momento, Fabio León, es el cantante también de este grupo. Sí, ese cantante de este grupo de Vision Divine. Y bueno, este es un proyecto que quiso hacer en solitario Olaf Thorsen, que era un antiguo guitarrista y compositor de la banda Labyrinth. Que bueno, decidió hacer esta hora en solitario y al final terminó, mae, teniendo un grupo, weón, y dejó el grupo en que estaba para dedicarse 100% con Vision Divine. ¿Ya? Sí, mae, ya. Chu, lo que todos estamos esperando. ¡Woo! No más, no más del mar, no más de Pro. Juicio de Dios y Angels in Disguise de Vision Divine. Thank you. principio de todo, lo que vuelve a nacer. Tu voz emerge de la oscuridad, se eleva hacia reinos de luz, lucha por salir, por su days of innocence, and you will see we're here, we're everywhere you seek. In a shiny dawn, in the sunset painted with some red and blue weather, wherever you might look, behind the smile. Teníamos Angels in Disguise de Vision Divine. Mientras Faya me conecta la laptop, chúfeme. Mae, Nigga Music, mae. Ya, mae. Mae, sí, pero ¿quién va primero, mae? Es que había Nigga Music Misto, mae. Ya no solo con Misto. Misto Riz, Misto Hamburgo. Helsinki, teclista. No, va a ser primero, ma, después voy yo, ma. Es el Charniga Music, ma. Es como si el negro se hubieran cogido, pero siguiera siendo negro. Madre cabina. Bueno, ¿qué puedo decir? Esto es un. Esto sí es punk. Esto sí de verdad. Ya habíamos puesto. Madre, no, no importa. Bueno, ahora no importa, sí, mejor porque no acuerdo el año. Diciéndole a Charlie que lo abra, weón. No, que abra la información para ver el año. Este grupo de punk, de verdad, como habíamos hablado. Sex Pistols, grupo británico que puso de pie a lo que fue Inglaterra en esa época, porque estaba en cuanto a sus normas de comportamiento en ese entonces. A la sociedad, desafiaba a la sociedad. Exacto. Comida, comida. Este grupo comienza en 75 en Londres. ¿Qué podemos decir? Está viendo un documental cuando vinieron aquí a Estados Unidos. No, aquí a América, pero a Estados Unidos, ¿verdad? Allá hay problemas ahí con la policía porque los más están metiéndole la madre a todo el mundo. Entonces la canción es Anarchy in the UK o Anarquía en el Reino Unido. ¿A cuánto vamos? 2-2. Vamos, Cele, vamos. Estamos clasificando, weón, estamos clasificando. Siga, negro. Y no, ¿y qué va a decir más? ¿Qué cuál es la canción que vamos a escuchar, man? Anarchy in the UK, ya dije, anarquía en el Reino Unido. Ah, ok. Vea, me desconecté, man. Vamos entonces después, man, con mi sección de Niga Music, man. En realidad no me costó porque cuando yo en mis tiempos de World Play jugaba Grand Theft Auto San Andreas. Está la famosa emisora KD Estima que ponía rock viejito, ma. Madre, buenísimo, ma. Ah, gol de República Checa, ma. Estamos aquí transmitiendo gol del número 7. Madre, me tapó el árbitro ahí. No, madre, tenía que ser un portero el monstruo, ma. Vamos entonces. Madre, ya, ma, no perdamos la alegría solo porque nos acaban de meter el tercero. Hard, vamos a escuchar, es una banda americana-canadiense de rock, que es un ícono de hard rock, está compuesta por Ann Wilson y Nancy Lamurex Wilson. Sí, ma. Bueno, el grupo se hizo famosa en los años 70, debido a la influencia de Perrita. Influencias de Led Zeppelin, y la banda vendió cerca de 3 millones de discos en el mundo entero y experimentó el éxito en los años 80, antes de dejar caer en el fracaso en los 90. Vamos a escuchar de ellos Barracuda, madre, que es una canción muy vacilona. No recuerdo, madre, dígame usted. ¿Usted es en Liga Music, madre? No, madre, diga usted. No, era una película, creo que era. Barracuda. Madre, ya, y si me deja buscar, ahorita le digo. Vamos entonces. No, porque no estoy seguro. Anarchy in the UK y Barracuda. Church. Ahí teníamos, madre, el micrófono estaba prendido, me va a decir. No, no, no, yo lo prendí, pero usted no me ha sido cuenta. Barracuda, The Hard Man, The Ghost Rider, era al final sí, de la sí, película. Negro, ¿y algo más de Sex Pistols, madre? No, man. Así que hay un, bueno, hay un montón de cover de esa canción, pero que yo conozca, hay una versión hecha por Megadeth, que en diferencia de Anarchy in the UK es Anarchy in the US. Entonces ahí para los gringos que también quieran... Anarchy in the CR, Costa Rica. Hay que hacer una versión de... Así, bueno, cuesta mucho que un estadounidense mande a su país, ¿verdad? Pero... ¿Más pequeño que Pirucho? Más pequeño, mae. Que el suyo no podría ver. Es que el negro, como el negro tiene, con qué salir rajando, mae. Negro, bueno, tú dices él, pero es mentira. Ya, ya, a mí no me consta. Asco, madre, yo. No, no, el negro tiene, ya hablando en plan. Qué cuisada, madre. Madre, ya, las últimas dos canciones que le cayeron a quién, madre. Al homo gay. La queja más grande, madre. Usted ha visto que el humano evoluciona de homo sapiens, sapiens. Pirucho desevolucionó, hizo homo gapiens. Homo gapiens. Sí, voy. No, no, acérquese. Piens, le queda muy grande, mae. Mae, sí. ¿Qué íbamos? Mae, finalizando las últimas dos. Mae, sí, íbamos con Barón Rojo, que es, mae, el grupo español, ya habíamos hablado. Mae, el ochentero, Twanis. Y vamos a escuchar el clan de la... Se me olvidó. Mae, ¿cuál era? Mae, la satánico clan. Plan, mae. Satánico plan. El negro traduce. ¿Qué fue lo que dijo un cuidado antes, mae? ¿Qué fue lo que dijo un cuidado antes, mae? Que dijo mal, güey, lo acaba de decir, ya se me olvidó. Misto. Misto. Vamos con el misto. Vale. Bueno, vamos con Satánico Plan. Y después pasaríamos con una banda de power metal de Estados Unidos, Symphony X. Y la canción es, mae, si me la brinda por ahí. The Church of Machine. The Church of Machine. Tengo la lengua quemada. Los pantalones cortos de la máquina. De church, de iglesia, mae. A veces, mae. Pocas veces, como hoy me cuestiono qué hace Pirucho breteando en el aeropuerto, mae. Mae, sí, mae. Mae, qué bueno el cantón. Para... Mae, y vamos a finalizar con eso. Mae, sí, ya, para ir cerrando, mae. No lo ha dicho, mae, pero nada más queríamos agradecer, mae, porque realmente hemos tenido mucho, nos han dicho muchas cosas últimamente que nos ha motivado mucho, mae. Y nada más. Dicho, ¿ah? No, no, güey, nos han dicho, mae, Marco nos ha dicho y mucha gente, mae, ya nos dice, mae, que el programa, mae, que está muy pichu y la hora, mae, y, mae, nada más queríamos... Para los que no sepan, Marco es el mae que nos da las porcenticosas. Exactamente, mae. El patrón que no nos paga. Mae, sí, mae, y supuestamente tenemos... Que por cuenta propia, mae, sí, plata en nuestro bolsillo. Marco, sí. Marco, si quiere invitar ahí un calzón, cuando venga, sí. Sería maludo, ahora pisaré a la abuela. Mae, no, no, nada más queríamos, yo creo que es no solo de parte mía, sino de todos, ¿sabes? Mae, agradecerle a todos, sí. Agradecerle a todos los que se sacan, sí, sí, a los que sacan el tiempo para escucharnos, mae, y dejar buenas impresiones, mae, porque legalmente nosotros no ganamos nada, mae, y tenemos que venir aquí, bueno, nosotros disfrutamos lo que hacemos, pero mae, es un amor. Entonces, pura vida. Sí, es muy tuani saber que ahí en Alemania, en Japón, en Francia, sí, en España, en China, en Tangamandapio, en todos lados. En la Carpio. Logs porno, ma, y entran de nosotros por error, ma. También. Ahí es donde suena la canción de fondo. Que ya tenemos canción de fondo, Nairo, ¿qué opina? Ma, está muy tuani. ¿Qué opina usted, ma? Mae, costó encontrar la técnica, pero pudimos, mae. ¿Qué opinas, mae? Pichu. Hazme lo rinco por playo. Mae, que estoy sudando, como subo por el calzón, mae. Saca los mocos, mae. Yo antes lo dije, weón. Mae, antes me pringué todo, mae. Como todos sabemos, Charlie no aguanta. Lo caliente. A usted no le consta, mae. A usted no le consta. Ah, ya eso hice. O sea, a mí me han llegado unos cuentos de Cuima que es que dicen que, madre, la obesidad causa impotencia. Ma, qué gay, ma. Lo que le pasa es que no se la conoce, weón. Ve hacia abajo y no la encuentra. Bueno, ahí está. Ya nos vamos, madre, porque usted tiene abierto eso. Todavía no vamos a grabar el otro, weón. Una triste noticia, madre. Lo único malo fue Di que la tele perdió en uno de estos días. El sábado. Más increíble, madre. Yo, como la lengua. Yo dije que iba a ganar y. Perdimos, no mata. Oiga la ardilla, oiga la ardilla. No, madre, importa. Mae, no, mae. La Simón, mae, que entraba apartadita ahí. Sí, ya está apartada las entradas de Headbanger Zone. Entonces ya pueden ir a comprar ustedes. No, no, ya no. Ya faltan dos. Hay dos que no, mae. Y mamaron. Que mamen. Ya pueden ir a saturar el Legacy. Están las de VIP, mae. ¿Cómo mierda? Estaban. No hay, ya no Legacy, hay. Legacy, costado oeste. No, costado este, es norte, sur, sí, sí, este. De la Plaza de las Garantías Sociales, ahí detrás de acá, Costarricense del Seguro Social. Archivo Nacional. Local número qué. No sé, ya, ya, nos despedimos, mae. Bueno, mae, 666 es. ¿Ah? Pura vida. No le hagan caso a Queen, mae, fíjate. Headbangersoncr. Mae, otra vez, mae, ni un eructo, mae. Headbangersoncr.blogspot.com. Eso, puta. Ah, ¿qué? HBZR.com. Ticosan.com, sabes a medida, domingo sabes. Uy, ma. Mae, les informamos que tal vez, es una remota posibilidad de que nos den un espacio nuevo en Ticosan. Hay que discutirlo ahí, ¿eh? Hay que hablarlo. Bueno, eso es noticia. Bueno, pero sábados es... al mediodía y domingos con repetición a las 5. Ok, nos vamos entonces. Satánico Plan dijo que el clan de la lucha iba a ser Pirucho. Qué estúpido, ma. Y.

The Church of the Machine, Machine, Ch-ch-ching, the Symphony.